Número 8. Passing every red light. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 con estas que son las canciones más importantes del mundo dance que le dan la vuelta al mundo. Casillas número 7 y número 6 para seguir con nuestro conteo. Uno de los rostros más importantes de la música dance, sin duda, es DJ Tiesto, el padrino del EDM, así también lo conocen, y aquí está estable en esta posición, la número 7, con Business. Tiesto en la casilla número 7, completando su semana número 37 con nosotros, es la canción más antigua del conteo. Ahí vendrá entonces en esta posición, y en la casilla número 6, Joel Corry con Ray y David Guetta, y este es regreso a la música de Joel Corry después de lo que supuso su hit Head and Heart, con el que abrió de una manera tremendamente espectacular este 2021. Aquí está Bad, que es el éxito que viene a continuación y que también logra tener unas muy buenas posiciones dentro de los listados dance del mundo. Aquí está en nuestro conteo, en esta, la casilla número 6. Posiciones 7 y 6 vienen a continuación. Escuchan la X Top Dance. Número 7. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. 6. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación en nuestro conteo a través de la X96.5. Espero que se estén disfrutando una a una todas nuestras canciones mientras pues se gozan esta tarde de sábado, pleno fin de semana con la X96.5. Me voy con mi primer recomendado antes de ir con las dos siguientes posiciones. Aquí vienen dos nombres ya conocidos de la escena dance, Alan Walker y Iman Beck. Se han unido para crear esto que se llama Sweet Dreams, un track explosivo que incluye las vocales del éxito mundial de los 90, Scatman. ¿Se acuerdan de Joe Scatman? Bueno, aquí viene parte de las líricas también de esta canción. Este par de DJs productores, pues, son de los más jóvenes de la escena electrónica. Por su lado, Alan Walker ha ganado fama mundial desde el 2014 con Faded, y desde entonces los éxitos han llegado uno tras otro. Iman Beck, por su lado, originario de Kazajistán, pasó de trabajar en una entidad ferroviaria a ganarse un premio Grammy, nada más y nada menos, por el remix de la canción Roses del rapero Saint John, el cual se volvió viral primero en TikTok y posteriormente estalló a nivel mundial. Ahora tiene un objetivo muy importante, y es querer demostrar que no es un DJ de un solo éxito. Por eso se encuentra muy feliz por esta nueva colaboración. Ambos tienen estilos bastante diferentes, pero pudieron conseguir un track dinámico para los amantes del género, y así es como Sweet Dreams incorpora voces de este track, como les contaba, de los 90, Scatman, de Scatman John, un famoso cantante scat norteamericano. El scat proviene del jazz y es una improvisación vocal de palabras y sílabas, generalmente sin mucho sentido. Scatman John fue el primero en mezclar el scat con el género dance. Aquí está entonces esto que se llama Sweet Dreams, mi primer recomendado para hoy, con Alan Walker y Iman Beck. Recomendado en la X Top Dance. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Alan Walker y Iman Beck son los protagonistas del primer recomendado hoy en la X Top Dance. Sweet Dreams era lo que escuchaban. Ya saben, si les gusta, pues van a encontrar más información en nuestra página web, laxcali.com. Ahí encuentran la reseña de nuestros tres recomendados de hoy. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4, que son las que vienen a continuación. En la posición número 5, este que es otro super hit conocido de la década de los 70, realizado por Bonnie M y que regresa a la vida gracias a la producción de Majestic. Se llama Rasputin y está en la posición número 5. Subió una casilla esta semana porque estaba en la posición número 6 y ya pues logra agrupar 13 semanas con nosotros en nuestro conteo. Ahí estará Rasputin, gran clásico de la música dance, con un sonido renovado gracias a Majestic en la posición número 5. Y escucharemos también la posición número 4. Sube, tiene una gran subida esta semana. Del lugar número 10, donde estaba la semana pasada, donde ingresó además, porque esta es su primera semana en nuestro conteo, y ha logrado ascender hasta la posición número 4. Topic, que es el productor de moda alemán, al lado de Bibi Rexha, en esta canción que se llama Chain My Heart, un track que habla sobre encontrar a esa persona que verdaderamente capturó nuestro corazón y no querer dejarla ir nunca. Pasé momentos increíbles al trabajar con Topic, que es muy talentoso, y estoy muy emocionada de que todos puedan escuchar esta nueva canción. Fueron algunas de las palabras de Bibi Rexha al referirse a esta colaboración. Sube del lugar 10 en su primera semana con nosotros. Chain My Heart, ahí estará en la posición número 4. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. I've been in a high, but I felt so low. Ain't it funny? La X Top Dance. Están escuchando la X96.5. Nos oyen desde cualquier lugar del mundo conectándose vía streaming a través de nuestra página web, laxcali.com. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestra página web, que además está nuevecita. Los invitamos a que, si no han conocido su contenido, lo hagan y estén allí muy pendientes de las noticias más recientes del mundo del espectáculo, de nuestros artistas X y también de nuestros conteos que están ahí renovándose justamente este fin de semana. Vamos con mi segundo recomendado hoy. Los DJs y productores y además hermanos Dimitri Vegas y Like Mike han formado parte de las mejores listas de popularidad con sus diversos éxitos y presentaciones alrededor del mundo. Dimitri y Michael Diabalos, como son los nombres reales de este par de DJs, presentan ahora su nuevo sencillo llamado Heard About Me, que cuenta con la colaboración del DJ y productor Felix Jen y la cantante Nia. En este lanzamiento se hace un homenaje al rapero y compositor Curtis James Jackson III, mejor conocido en el mundo de la música como 50 Cent, y su sencillo P.I.M.P. Este nuevo track se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming bajo el sello discográfico Smash the House. Aquí están entonces Dimitri Vegas y Like Mike, con Felix Jen y la voz de Nia, juntos en Heard About Me. Recomendado en la X Top Dance. I'm not saying I'm the same, but I know what games I play, and I know what games I don't. And I don't say that I'm complete, but I know what classy means, and I know that you are not. Sitting there in your fast cars, on those bad, bad songs, blasting out cat calls, but you don't know my name. I don't know what you heard about me, but you won't get me out on that D. Boy, your hustle tricks are so cheap, you're just a mother effing P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but you won't get me out on that D. Boy, your hustle tricks are so cheap, you're just a mother effing P.I.M.P. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Heard About Me, canción que traen estos señores Dimitri Vegas y Like Mike junto a Felix Jen y la voz de Nia. Es el segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con la X Top Dance. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Las Little Mix, una de las girl bands más populares de la actualidad, luego de llevarse su premio Brit, aquí se unen al talento de Guetta y de Galantis, y esta canción también le da la vuelta al mundo. Tiene un videoclip bellísimo que, si no lo han visto, se los recomiendo. Heartbreak Anthem se llama esto, con Galantis, David Guetta y las Little Mix. Se mantienen estables en esta casilla, la número 3 esta semana, y completan 5 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos en la posición número 2 este señor que sabe muy bien hacer hits veraniegos, y esto es como se puede resumir este trabajo discográfico, o más bien este sencillo. Viene de la mano de un británico llamado Tom Greenan, cantante que gana cada vez más reconocimiento en el Reino Unido, que mantiene estable también en la posición número 2. By Your Side, como se llama esto que hace Calvin Harris con Tom Greenan, posición número 2 en nuestro conteo. Aquí están las casillas número 3 y número 2, estables una semana más en estas posiciones ambas canciones. 3 para Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta y Little Mix, y 2 para

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Escuchan La X 96.5 en pleno fin de semana, invitándolos a seguir conectados con nosotros porque ya viene Residente X Retro Edition. No se lo van a perder. Mucho house, mucho disco, mucho funk, mucho high energy de la mano de nuestros DJs invitados que vendrán en un ratito con excelentes sesiones de música electrónica. Vamos finalizando y antes de ir con el número uno, aquí está el tercer y último recomendado para ustedes hoy. Recomendado en La X Top Dance. Viene de la mano de David Guetta, porque es él el encargado de hacer este remix de el famosísimo Love Tonight. Ustedes han escuchado esta melodía, estoy segurísimo que sí. The Shows, un track que fue popularizado por Vintage Culture y Kiko Franco con su exitoso remix y que hemos escuchado, como les digo, en todos lados en los últimos meses. Guetta, como siempre, logra dar en el punto y lanza un remix distinto, con un sonido más progresivo y enfocado al sonido de los festivales, manteniendo esa esencia Future Rave que tanto lo caracteriza y que, pues, en la que se ha concentrado en los últimos meses. Con este remix de David Guetta viene entonces Shows con Love Tonight, mi último recomendado para ustedes hoy. La X Top Dance. Ah, que sí, lo habían escuchado antes por ahí, estoy seguro que sí. Love Tonight, el último recomendado, tercer y último recomendado que traigo para ustedes esta semana. Ya saben, cada semana tenemos tres canciones nuevas. Si quieren pueden consultarlas a través de nuestra página web, ahí quedan consignadas en laxcali.com. Me voy, soy Julio César Soto y los invito a quedarse conectados con nosotros disfrutando de más música en la X96.5 en este super fin de semana con nuestro residente X que vendrá ya en un momentito. Retro Edition, como es siempre los sábados en la X96.5. Y de nuevo, pues tenemos como número uno, una semana más, a Return y Nightcrawlers con este imparable sencillo Friday, nuestro número uno en la X Top 10. Número uno.

Más música. Son las 6:59 en la X96.5. Llegó a Almotores la SUV Kia Seltos, la SUV que nació para cualquier camino, ideal para cualquier estilo de vida. Y lo mejor, a un precio exclusivo de lanzamiento, obsequio especial. Sepárala ya en Almotores, PBX 032-485-8080. Esta es la X96.5 FM, HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Relájate, es el DJ Gada. Confused when you're close to me.